Bienvenidos a una emisión más de Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4. Esta es la emisión número 41 y le enviamos un saludo a la gente de la radio de la que huelga y a Radio Proletaria que nos retransmite en Nómada Sin Tópico todos los martes allá en México. Y el día de hoy aquí con este calor dominguero fuerte estamos pues esperando que lleguen los demás nómadas, pero vamos a presentarles la programación que tenemos preparada para el día de hoy, para todos ustedes los que nos están escuchando. El día de hoy contamos con una invitada, Tau Méndez. Ella pertenece a una organización aquí de Europa, un colectivo general que se dedica a tratar muy bien a los viajeros que andan por aquí, de allá para acá, nómadas, tal cual como este programa. Es un festival que inició por allá en el 2008, una organización de apoyo a todos los viajeros, se llama Autostop en Europa. Ya nos explicará un poco más los detalles. También aquí se encuentra Tau Méndez con nosotros y en un momento vamos a conversar con ella. Y también se encuentra con nosotros nuestra queridísima Mónica con sus versonadas, que nos trae invitados, ¿no, Mónica? Sí, efectivamente, hoy vamos a tener a Abel Cantero y a Iñaki Rubio con nosotros, dos poetas de la Xarxa de Poesía Urbana de Barcelona. Excelente, pues ahí está nuestra queridísima Mónica. Y también pues vamos a contar con la transmisión desde México, allá en Veracruz, Zapateando, quien nos tiene preparado un reportaje que se titula Miles de Rabias, Vivan las Autonomías Zapatistas. Entonces vamos a esperar más adelante también la participación de Zapateando. Y vamos a comentarles también a lo largo de Nómada Sin Tópico lo que está pasando aquí en Cataluña con el decreto, el proyecto de decreto para la regulación de las radios alternativas, las radios comunitarias aquí en Barcelona. Vamos a comentar un poco, ya que el pasado jueves se publicó en el diario oficial de aquí de Cataluña este decreto, y entonces vamos a comentar algunos datos sobre esto. Vamos a una breve pausa musical y comenzamos. Vamos a tener música y también pues mucho calor humano. Volvemos en unos momentos. Bien, pues volvemos a su programa Nómada Sin Tópico y vamos a comenzar con nuestra primera invitada, Tau Méndez, para que nos cuente sobre este proyecto que consiste en apoyar a los viajeros que llegan por aquí, por Europa, que tienen que buscar luego un lugar donde quedarse o que están por ahí viajando, conociendo lugares. Pues le damos la bienvenida a Tau, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y bueno, pues coméntanos un poco, sabemos que existe este trabajo de apoyo a los viajeros desde el 2008 con un festival que se denominó Autostop en Europa. Y bueno, coméntanos dónde fue y cómo ha ido esta organización y por qué es que la están llevando a cabo. Y el día de hoy justo es que es la tercera edición, se lleva a cabo hoy aquí en Barcelona. Muy a tono, fíjate, este tema del autostop de los viajeros aquí en Nómada Sin Tópico, justo porque es un programa que habla de los nómadas, de la gente que anda migrando por aquí y por allá. Pues sí, la primera edición tuvo lugar en el 2008 y se organizó de forma muy espontánea. Un par de personas simplemente publicaron en algunos foros en internet que se iban a encontrar en París el día 8 del 8 de 2008, es decir, en agosto, y como la fecha cuadraba redonda, pues también lo hicieron, escogieron ese día por eso, y entonces simplemente lo hicieron. Y en aquel año también incluso se rodó un documental que siguió a cuatro de los personajes que iban hacia París por distintos lados y luego se montó, y ahora tenemos un documental que lo vamos a mostrar hoy en el evento de esta tarde. Y luego el segundo año, de forma espontánea, más gente que habían participado en el primer evento se juntaron en la organización, porque eso también se hace, cada uno ayuda en lo que puede, es decir, no hay una organización sólida ni hay que pedir a nadie, simplemente tú dices esto hay que hacerlo y lo haces, y así es como nos organizamos. Pues el segundo año se decidió por votación que se iría a Ucrania, Odessa, y eso fue, entonces fue el 7 del 8 del 2009, también uh-huh. siguiendo el truco de hacer una fecha que se pueda recordar fácil. Y el tercer año, pues ya es cuando yo me metí un poco más en la organización, porque yo lo descubrí el año pasado, un poco por casualidad también. Sí. Y este año es el 6 del 8 del 2010, y la fecha no es el número tan gracioso, pero bueno, hemos decidido ir a Portugal, a Sines, y hemos decidido hacer un encuentro grande previamente aquí en Barcelona para poder, por un lado, acoger a la gente que van de camino a Portugal y por el otro promocionar nuestro festival y dar a conocer con la gente de Barcelona antes de irnos a la carretera por España. Una característica de los últimos tiempos esto de viajar. Y siempre y cuando se tienen pues todas estas impulsos, ¿no?, de salir y conocer a otros lugares y otras partes. Y bueno, también este espíritu de nómada que es el que los va uniendo a todos ustedes, ¿no? Y ahora con un festival que ya tiene 3 años. Dame un minuto para hacer una pausa musical y volvemos. Alguém determinado vou mostrar meu swing e conseguir impressionar. Posso até ficar bem comportado, sou rei dessa folia, já brinquei até cansar. Deixa agora até com o cunhado, com a mãe, com a tia, com quem mais precisar. Eu vou me tornar seu namorado, no final da brincadeira estarei pronto pra casar. Fui hipnotizado, maneca vai e vem, dançando bem colado, com ela vou também. Fui hipnotizado, maneca vai e vem, dançando bem colado, com ela vou também. Fui hipnotizado, maneca vai e vem, dançando bem colado, com ela vou também. Pues estás escuchando Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4 y se encuentra con nosotros Tau Méndez, que nos está comentando sobre este festival de autostop en Europa, que como nos estabas mencionando comienza en el 2008 en París, después en el 2009 en Odessa, y ahora se van a Portugal, pero están haciendo un previo aquí en Barcelona, en Cataluña. Y bueno, coméntanos qué es lo que ha pasado el día de hoy, a qué horas comenzaron con las actividades. Hoy empezamos a las 12 en la Plaza Cataluña. Ya nos habíamos reunido desde ayer, la gente iba llegando durante casi toda la noche, porque cuando esto del autostop no puedes prever a qué hora vas a llegar, un poco espontáneo, entonces ya van viniendo y hemos dormido aquí en la nave espacial. ¿Qué es la nave espacial? La nave espacial es una casa Ocupa, que es un sitio de práctica de circo. Nos han permitido como excepción quedarnos ahí, utilizar una sala que tienen para poder acogernos, y estamos muy agradecidos. Es un sitio súper trabajado, genial para práctica de circo. Pues hemos dormido allí y hemos salido por la mañana para ir a Plaza Cataluña con un montón de pulgares hechos de cartón y otros carteles para que la gente se diera cuenta de que estábamos haciendo un poco un evento de promoción y poder repartir papelitos sobre lo que hacemos y hablar con gente, promocionar. Y ha sido un evento así público que ha pasado en la Plaza Cataluña y por el centro. Y luego esta tarde hay otro evento así más encerrado, que será también allí en la nave espacial, en Metro Glorias. Y es un evento abierto para el que tenga interés, y empezaremos a las 6 de la tarde con un poco de discusiones, introducción, así un poco informal. Y acabaremos con la proyección de la película, del documental que se rodó en el 2008 en el primer encuentro europeo de autostop. ¿Y dónde va a ser para la tarde? La gente que está escuchando se interesa. Es en la nave espacial. Ah, en la nave espacial. Sí. La calle... Es en la calle Ávila, número 176, en el Metro Glorias. Metro Glorias. Barcelona. Bien, pues ahí por la tarde, a partir de las 6, van a proyectar este documental, además de algunas charlas que van a tener, ¿no? Sobre este proyecto que tienen. Oye, y coméntanos, ¿cómo se ayudan ustedes? Está esta movida del autostop. ¿Y cómo se apoyan? He escuchado por ahí que luego hay algunas páginas donde, pues, sabes de algunas gentes, que camioneros que van de un lugar a otro y pueden comunicarse, invitar a otros que necesitan para viajar y no te cuesta nada. Y a lo mejor también de lugares donde te puedes quedar. ¿Cómo ha sido esta organización entre ustedes? Pues nosotros, más que nada, a través de comunidades de internet como, por ejemplo, couchsurfing.org, cuando era menos popular, digamos, que había más un poco selección de gente que tenía interés en conocer otra gente más abierta. Y, por ejemplo, páginas como hitchwiki.org, que es un wiki dedicado a la información sobre el autostop en todo el mundo, y está en varios idiomas y es un wiki como todos, y la información se va añadiendo por los usuarios. Entonces es yo creo que más que nada esas dos redes, más por ejemplo bewelcome.org, que también es de hospitalidad, y webs de los clubes o de autostop de distintos países. Más que nada, mucho en Alemania se da la posibilidad de hacer redes de autostop porque se usa mucho. Allí todo como una conjunción de todos estos medios, la gente se encontró y crearon una nueva web que se llama hitchgathering.org, y ahí es donde ahora mismo se está organizando todo lo que tenemos de los eventos actuales de Barcelona, de otros encuentros que habrá en toda España, por ejemplo en San Sebastián, en Barcelona en los días próximos, y el evento final en Portugal. Y ahí, a través de ahí, también se va a organizar el año que viene cualquier festival que surja, o se habla incluso de crear un organismo más grande donde haya más foros y posibilidad de interactuar para autoestopistas o viajeros. Y la característica de la gente es general viajeros con cualquier tipo de profesión, perfiles o cuál es el tipo de gente que se reúne o crean algún tipo de comunidad que va creando perfiles de nómadas, de migrantes. La verdad es que el tema del autostop se reúne en muchos tipos de gente, es decir, hay gente que tiene trabajos fijos y que van en vacaciones, o gente que no tienen este tipo de trabajo fijo, sino más son autónomos o van de aquí para allá haciendo distintos tipos de trabajo, o gente que vive en casas ocupas o gente que no, y eso sí, en todos los países he mencionado que son de Europa, pues hay gente de Holanda, de Alemania, de Suecia, de Finlandia, de Rusia, de Polonia, de Bulgaria, también de España, de Italia, de Francia, parece como muy variado, realmente son de estos países la gente que están ahora mismo en Barcelona, y las vidas de cada uno son muy distintas, pero nos une un poco este espíritu de aventura, de confiar en otras personas que nos lleven, confiar unos en los otros, un poco una esperanza de confiar en la humanidad, y esto sonará un poco así exagerado, pero yo creo que eso es lo que nos une, es como una bondad de juntos podemos hacerlo, y todo el mundo tiene algo bueno de lo que podemos aprender y todos tenemos algo que dar. Y eso es, el autostop es solo una consecuencia al final, porque es tampoco una, también es una filosofía de vida que tenemos, de ir por la vida con esta paciencia, sin la prisa, entendiendo, valorando lo que la gente nos ofrece, hospitalidad, o que nos ofrecen ir en su coche, o enseñarnos su país. Es todo un tipo de filosofía, algo que nos atrae de unos de otros, que estamos unidos a través de la distancia. No recuerdo, tal vez me equivoque yo, si fue en El Quijote donde se mencionaba esto, ¿no? De que viajar te nutre bastante, además de los libros, ¿no? Obviamente. Déjame hacer una pausa musical y volvemos. Melhor pra ela e melhor pra mim. Assim foi formada uma bela família. Nasceu Jesus menino, ó, que maravilha. Sei que tudo foi escrito por Deus. É, ele não abandona os filhos seus. Volvemos a tu programa Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4. Enviamos un saludo hasta México a la que huelga en el Distrito Federal y a Radio Proletaria en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en el Golfo de México, ahí en el estado de Veracruz, a Zapateando, que ya los tenemos conectados y nos están escuchando. Desde Jalapa, Javier y Katia nos están escribiendo a través de la conexión de Skype. Les enviamos un saludo y seguimos con Tau Méndez para conversar otro poco más sobre esta organización de viajeros aquí en Europa, con este festival de Autostop que comenzó 2008, después 2009 y continúa el día de hoy en Portugal, que van a tener su encuentro, pero hacen un previo aquí en Barcelona, y nos estaba comentando que a las 12 ya tuvieron su primera actividad ahí en Plaza Cataluña, ¿no? Vi que traías una mano de Autostop, ¿no? En cartón, como una manera de estar haciendo la promoción. Y por la tarde la presentación del documental. ¿Cómo se titula el documental? Se llama París 888. Mira, ahí está fácil, ¿no? París 888, bueno, para la tarde en la nave espacial, que es en la calle, me dijiste. Ávila 176, para los viajeros o los que quieran ser viajeros que nos estén escuchando. Ya saben que si quieren ponerse en contacto con estas redes, sobre todo, y gracias a través del internet, hitchgathering.org y hitchwiki.org son uno de los sitios. Hay más, pero unas dos pistas donde pueden entrar y ponerse en contacto también. Si nos estás escuchando, llámanos al 93 317 7366. Está con nosotros Tau Méndez directamente, que forma parte de esta organización de viajeros. Y oye, Tau, pues ya sabes que también viene gente de otras partes fuera de Europa que quisiera ponerse en contacto con ustedes, además del internet, que ya lo mencionamos. Pues no sé si tengan algunos sitios de base. Bueno, como son viajeros, es difícil, ¿no?, que cuenten con sitios fijos. Pero ¿cómo podrían además recomendarles sitio? Pues me imagino que existen sitios de recomendación, bueno, a lo mejor con los festivales, o no sé si también se mueven también como por sitios de interés más artísticos, más de conocer, culturales, en fin, no sé. Yo lo que puedo decir es que se hizo una conferencia en Berlín en noviembre del 2009 que estaba enfocada a exactamente eso, poner en contacto a gente que estaba interesada en alojar viajeros, en estar entre viajeros, que gente que viajaba muy a menudo, que casi nómadas, necesitan a veces una base donde reposar, donde conocer a otra gente, donde estarse una semana. Entonces se hizo una página web que se llama nomadbase.org, que está dedicada a hacer una red de casas que alojen y hospeden a personas que vayan de viaje y que tengan ese tipo de espíritu abierto y que tengan ganas de conocer. Y esa web está ahora funcionando, pero un poco en desarrollo, y está esperando a que también le impulsemos y hagamos más trabajo. Las casas que existen, que se pongan en contacto unas con otras y así se puedan organizar mejor. Eso sería un encuentro ya de más tipo artístico. Eso ya cada uno individual, es porque a mí, por ejemplo, sí me interesa mucho el arte, yo soy fotógrafa. Uh-huh. Pero en este tipo de redes está muy abierto a todo lo que es artístico y a cosas, ideas distintas, a hacer proyectos juntos, pero como no se basa en eso, se basa simplemente en la confianza y en la amistad de un grupo de gente que año tras año tienen ganas de verse. Al fin y al cabo son eso, somos amigos que vivimos lejos. Entonces, bueno, cada proyecto que salga de eso es bienvenido. Fíjate que ahora que comentas esto de viajeros, hace un tiempo, no recuerdo, unos meses, estuvieron por aquí unos unos viajeros justo de allá de Francia, Alemania, Italia, que venían solo con su una mochila muy pequeña y su equipo de grabación, porque en todo el recorrido iban haciendo un documental de cada uno de los lugares donde iban visitando, iban entrevistando gente, iban grabando la música, iban sacando los testimonios y se iban a ir en barco, buscando la manera de irse en barco hasta México. Y bueno, también, ¿no?, que el nomadeo, los viajes no solo son internos, sino que también se dan hacia afuera, con toda esta experiencia, ¿no?, de no solo ir y conocer, sino también hacer el registro, que es otro modo, ¿no?, también de en que se va dando estas formas. Dime. Que ahora se me ha ocurrido que en mayo de este año organizamos el primer festival de documentales de viaje. Ah, mira. Con otro grupo de gente también relacionados. Uh-huh. Y estaba la comunidad de viajeros también allí. Ese festival se llamó Road Junkie. Este año, en mayo. En mayo de este año. Se llama Road Junkie Travel Film Festival. Uh-huh. Y allí invitamos a gente de todo el mundo a mandar cortometrajes de 5 minutos relacionados con el viaje o cultura. Y premiamos al mejor, y tuvimos una exposición de fotos que se organicé yo. Uh-huh. Y tuvimos conferencias, discursos o charlas. Uh-huh. De muchos tipos de viajeros que, por ejemplo, a lo mejor viajaban con una caravana en autostop. Yeah. Es decir, pidiendo a coches que les llevaran la caravana. Uh-huh. O viajando mujeres solas, es decir, el tema del viaje pero ampliado a otros temas, otros ámbitos, y todo junto en ese festival que duró 3 días en Berlín, se celebró. Ah, mira, fue en Berlín, en mayo pasado. Uh-huh, uh-huh. Pues es muy interesante, fíjate, porque a lo mejor sin el afán, puede ser algo muy profesional o periodístico, que si puedes, lo puedes hacer. Uh-huh. Pero si no, el simple hecho, ¿no?, de ir haciendo el registro de audio, de video, o de lo que tú quieras, de dibujo, de bitácora, en fin, ¿no? Como los antiguos viajeros, capitanes, navegantes que andaban con la bitácora registrando todo lo que iban descubriendo a su paso, ¿no? Desde Heródoto, que hacía todas estas, bueno, las historias de viaje, no recuerdo cómo se llama su obra, que iba registrando justo todos los lugares donde iba conociendo, y pues eso, nos enriquece bastante. Teo, pues vamos. Y ahora se me ha ocurrido otra. Ajá, dime. Tranquila, dime. Que hay otra revista que también la llevamos nosotros. Uh-huh. Que esta se llama randomroads.org. Uh-huh. Y esta está dedicada especialmente a relatos, uh-huh, historias, fotos de viajes. Sobre viajes, sobre autostop y todo en esta línea. Uh-huh. Se llama randomroads.org. Y hasta, uh-huh, ahora saliendo vamos a conseguir que nos den la subvención para que la impriman, la primera. Uh-huh. Y nuestra idea es ofrecerla a los conductores gratuitamente. Yeah. Para que puedan conocer más sobre nuestro mundo del viaje. Uh-huh. Pues mira, justo, perfecto. Ya nos estás dando referencias que aquí desconocíamos. Y bueno, pues vamos a ir terminando. Estaba yo cambiando ya las vocales. Tau, es Tau. Tau Méndez, pues te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Nos estás dando pistas pues muy interesantes sobre el tema del viaje, y nos gustaría que nos repitieras la actividad del día de hoy y las referencias para la gente que nos está escuchando, sobre todo ahora, pues principalmente en internet, que nos menciones, nos repitas estas referencias para la gente que escucha, que a lo mejor está preparando ya la mochila para salir, o tiene pensado en esta temporada ya vacacional de darse un paseíto por ahí. Pues la más importante para los que quieren hacer autostop ahora mismo, yo diría que es HitchWiki, como, uh-huh, de hitchhiking, y, uh-huh, wiki de wiki, .org, que es un wiki donde está toda la información sobre autostop, cómo salir de las ciudades, con mapas, información técnica, usuarios, ahí se puede preguntar directamente a alguien. Entonces, uh-huh, hitchwiki.org. Ajá. ¿Y la actividad de esta tarde? La actividad de esta tarde, nosotros somos Hitch Gathering, con TH y acabado en G, hitchgathering.org. Y la actividad va a ser, vamos a tener una charla, especialmente hoy, sobre palabras de autostop en español para los que no saben, y sobre cómo, por ejemplo, salir de Barcelona en autostop en distintas direcciones, eso entre nosotros para aprender. Eso está muy bien siempre, saber siempre cuáles son los lugares para pedirlo, exacto. Exacto. Y luego, hacia las 8:30, proyectaremos la película París 888, que es el documental que se rodó en el primer festival de autostop europeo que fue en París hace 2 años, en el 2008. Excelente. Tao, pues te agradecemos que hayas estado con nosotros. Mantente en contacto. Cualquier trabajo, actividad como la revista que están organizando, lo que mencionaste de mayo, este encuentro para presentar trabajos de viaje, los relatos, la fotografía, en fin. Pues te agradecemos que hayas estado con nosotros y estás cordialmente invitada a este programa de Nómadas, Nómadas sin Tópicos. Muchísimas gracias, César, y a todos los oyentes. Estoy encantada de haber venido aquí y me encanta este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues tenemos a continuación una llamada de nuestra queridísima Juana. ¿Qué tal, Juana? Adelante. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola. Adelante. Adelante. Parece que no nos está escuchando, vamos a bajar un momento. Hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Bueno, ¿me escuchan? Adelante. Un saludo muy grande desde aquí, desde Rumanía. Soy Juana, ¿no? La nómada que ya vino para acá a ver a la familia. Y quiero enviarles a todos los nómadas, a la Moni, que sé que está allá, a Lagonda, Víctor Lagonda, y a todo el mundo que nos está escuchando, un saludo y un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Rumanía rural. Es decir, ahora, en este momento, me encuentro en el pueblo de mi abuela, aquí con todos los viejitos del pueblo, estamos hablando, ¿no? Platicando de cosas interesantes, de cosas del pueblo, y estoy estoy muy, muy emocionada por poder transmitir desde aquí, desde el lugar donde nací, donde crecí, justamente para Barcelona y para el auditorio de Radio Contrabanda. Quisiera mencionar una cosa, porque en este momento aquí en la región hay una fiesta, hay un festival de música popular tradicional rumana, y que todo el mundo de la región se reunieron en este festival que está aquí a 2 minutos del pueblo, y las chicas, las mujeres están vestidas de traje tradicional, los hombres también están bailando y festejando el comienzo, mejor dicho, la cosecha, la nueva cosecha del trigo, y que ya se puede hacer pan, ¿no?, de la nueva cosecha. Pues nada, un saludo así rápido desde aquí, desde Rumanía, desde un pueblo que se llama Bursa, y un beso muy grande, nos escuchamos dentro de 2 semanas. Gracias. Gracias a ti, Juana, por llamarnos, y te enviamos un abrazo y un beso caluroso. Aquí ya sabes que en la sala en directo siempre es un calor fuertísimo en el verano, pero con mucho gusto, y agradecemos que nos hayas llamado. También te mandamos muchos, muchos saludos, y por allá pásala muy bien en las fiestas de ahí del pueblo donde dices que naciste, y bueno, gracias. things they said would happen to you. Don't you know they're all coming true? Strange as when it seems you're living out all your worst possible dreams. Go and nowhere fast. Bad times, worse times, all the times in between, I stumble in my shadow. Live fast and die stupid. Get up, get on up, get on up, get on up. Volvemos a tu programa Nómada Sin Tópico, transmitiendo por Contrabanda 91.4 Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Invitamos a toda la gente que nos está escuchando a que se comunique con nosotros al 93-317-7366, 93-317-7366, y ya sabes que puedes escuchar nuestros programas en Nómada Sin Tópico contrabanda.org. Ahí los colgamos todos los días lunes, están colgadísimos los programas, y los viernes la repetición a través de Contrabanda de 10 a 12 del día. Y a continuación vamos con nuestra queridísima Mónica Caleiro, que se encuentra con nosotros para presentarnos su sección Versonadas, que además el día de hoy tiene muchos invitados. Adelante, Mónica. Pues sí, César, aquí estamos efectivamente en Versonadas, la columna literaria de Nómadas Sin Tópico. Estamos aquí con dos invitados maravillosos, estupendos, que han tenido el valor de venir un domingo. Bueno, ellos parecen bastante lúcidos, yo hoy estoy un poco cruda como las patatas. Y en fin, aquí están nuestro querido Abel Cantero, también Domingo Vital en sus ratos libres y poéticos. Y a mi derecha, el micrófono, Iñaki Rubio. Aquí un superpotente argentino, de estos de purísima cepa, ¿o no? Purísima, sí. Vale. Santa María purísima. Perfecto. Pues bien, creo que ellos vienen a compartirnos un poco su poesía y también a recitarnos algunos textos. Así que aquí les paso a Iñaki Rubio. Les damos la bienvenida y, bueno, adelante. Vamos a... Ay, que no, algo está pasando. A ver, dime, Mónica, dime, ¿qué pasa con eso? No se escuchan. Te cuento que tenemos cascos. Una interferencia espacial. No se escuchan los cascos. A 54 kilómetros de la faz de la Tierra. Ay, ¿qué vamos a hacer con estos no pasa cascos? Nada. Que los vamos a tirar por ahí. Aprovechamos para armar todo el material y para prepararnos y disponernos para empezar. Cuando se hace una pequeña movidita con este aparatito que tenemos ahí enfrente, a lo mejor si picas, sí, y mueves una cosa así. No, fue este cable el culpable. Tal vez que sí, o... Yo estoy con el mismo problema. No te preocupes, que a cada rato estoy moviendo aquí esta cosa. Pues fíjate cosa. Que ahora te escucho bien desde ¿Sí aquí. Sí, me escuchas. ¿Sí? Así que mira, ¿quieres probarlo? Bueno, pues bueno, vamos empezando. Vamos a comenzar. Iñaki Rubio, alguien de los mares, cruzando los océanos. Todo se despierta, todo anochece, todo empieza, todo se oscurece. ¿Por qué? Porque todos venimos y migramos de todos lados. Por empezar, del vientre de nuestra madre. Entre otras cosas, estamos aquí para compartir un momento agradable de poesía. Yo estoy aquí hace 11 años, casi un día. Tus animales. Algo se percibe frágil e inmutable en los animales que dejas llorar al costado de esta acera. Sus sienes y sus consentidos dientes me laceran la carne en inviernos y jornadas. Lloran honda pena a sus reinos, a sus azucenas, a su vino esquivo y real. Detrás de este arquero que ha apostado para matarte, lentamente se encuentran los versos que la rabia diabólica me impidió vomitar en un papel. La crisis de unos cristales húmedos y huérfanos refleja en el vago camino de mi búsqueda. No te rías, los payasos se mueren de infarto, y todo lo que no pretende odiarte, te ama hasta matarte. Esta noche... Tus animales, moribundos, balbucean un extraño idioma de lejanía. La foto. Celia incorporaba en sus fotografías ocasionales unas candorosas imágenes de la desesperación de la gente. En el metro, rostros marcados por la incertidumbre, rictus faciales con tintes de egoísmo en las mejillas, abyectos sueños truncos en el pliegue de los labios, dermografías del abatimiento. A veces sorprendía un sexo adolescente y locuaz entre ceja y ceja, otras una excelente concentración de hidrofobia en la mandíbula. Pero era ese individuo de mirada desesperada la que la conmovía. No sabía por qué esa imagen la sobrecogía, le brindaba una completitud, como un karma esencial de sufrimiento universal. Abarcaba una y todas las fotos posibles. A veces se distraía de su trabajo y permanecía absorta en ella durante unos 15 minutos. Pensaba que se comunicaban desde algún lugar de la desesperación existencial, desde un punto de vista equivocado pero esencial a ambos. Poco a poco la foto fue ganando terreno en su vida diaria. Estaba en la mesa de noche antes de conciliar el sueño, en la casa de su mejor amiga a fin de protegerla del presagio o un hechizo, y hasta en el baño durante la ducha pegada en el espejo. En una ocasión se descubrió excitada mientras se levantaba de la cama y la foto se le clavaba en todo el cuerpo y la acariciaba con manos gruesas pero de manera delicada. Su mano voló hasta su nido y en un movimiento acompasado hicieron el amor fraternalmente en una esfera que solo ellos habitaban. Ya no solo contemplaba la imagen, sino que por las noches se metía en el marco y le lamía el pene hasta empalarlo, y así le arremetiese dentro como un potrillo. Él se entregaba a estos quehaceres sin decir palabra, en una conmoción silenciosa. A ella le gustaba su cuerpo tan fornido y a la vez suave. La excitaba terriblemente. Todo esto terminó cuando un fatal día él se suicidó a fin de liberarla en esta esfera de la soledad. Se sabe que ella no reveló jamás esta experiencia. De cómo no todos gritaron cuando el lobo atacaba sin cesar. Una yugular rota en el medio del rebaño y nadie supo prevenirlo. Mas los tiempos en que sacabas a solear a tu mastín van terminando. Ahora la rabia va impregnando los árboles. Ya ahora es el clima que ha de tomarte en alma y cuerpo. Afuera está la mujer que tú escondes y que se frota pensando en ti. Y sus dientes son fríos. Aguarda a que vagues sola una vez más por el consabido bosque. Una y otra vez, una y otra vez, asestará su golpe. Y tú deseas, lo deseas, desquiciada lo deseas. Bien, muchísimas gracias, Iñaki. Perfecto, ¿no? Aquí tenemos a... qué bien que tenemos dos poetas hoy invitados en Versonadas. Ya hacía algunas semanas que esto no sucedía por fines de semana así virulentos y... y complicados. Truculentos. Y truculentos. Y nuestro próximo poeta hoy invitado es Abel Cantero, también Domingo Vital. A ver si nos puede decir algo de sí mismo, si es que tiene algo que decir de sí mismo, por supuesto. Pues nada, a veces Abel y a veces Domingo Vital y a veces Abel vestido de Domingo Vital. Y básicamente, pues eso, en el blog Jugando con la Perspectiva, colaborando con Revista Iguazú y aportando aquí nada, unos pequeños poemas a un programa de alguien que ha sido aquí de toda la vida, pero que se ha sentido también inmigrante dentro del propio país y ha vivido lo que es la inmigración marroquí en Ceuta durante unos cuantos años de la infancia. Y bueno, me lanzo con un poemilla. Dosis de vacuidad. Mascarillas, gorros, batas, zuecos y guantes de látex. Todo el laboratorio reunido, tumbado en el suelo. Caderas, rizos perfectos, cremas y demás productos de limpieza. El último fichaje y los procesos electorales, la tensión del trabajo y el opio del espectáculo, rebajas y compras de última hora. Mejor serie, mejor actor, mejor actriz, todos siguiendo instrucciones de uso, pam, cambiamos de canal. Y la actualidad busca entre los residuos marginales, allí donde los biberones ladran a las familias. Cambiamos de nuevo y seguimos desentrañando el asunto en canal con la palabra, diciendo, el hambre no deja de ser una lacra. Los bombarderos cotizan más que sus víctimas y todos caemos en sitios comunes, pero insistimos en individualizarnos, tomando otra evasión sin victoria donde la televisión no me abandona y tres hojas ahora más juntas cortan la espesura agreste del insomnio. Pero ahora estoy más tranquila. Soy padre y conduzco un coche, acabo con el ruido, alcanzo la gestación del silencio, exterminar a las víctimas, volver al paraíso, ser venciendo una batalla contra el sabor áspero y metálico a derrota. Y la mañana siguiente, a cero grados, comenzando a contar de nuevo, tomamos de nuevo la dosis doble, de nuevo nos metemos mercancía áspera y cabezona, enganchados a la muerte de los que desaparecen. De los inocentes a los que sacrifican cada mes por la paz, cuando dejar de existir es tan solo otro puto vacío. en la programación. Y bueno, después, cambiando de canal, apareció más de lo mismo. Una especulación conspirativa de los tiempos que corren. Un poema titulado o no a Stieg Larsson, al que dimos o no las gracias por recuperarnos la adicción al compromiso con la revelación, con la descodificación de la realidad. El más liberal de los selváticos del capital, la mujer política que aparece en pantalla, el modelo publicitario de tu ropa, la moda más novedosa, el que dice hablar spoken word, la que te pasa acción en la farmacia, el que patrulla imágenes porno, el que vende bonito el faro ideológico y la de las bebidas energéticas e índices bursátiles, el que respira conciencia social cotidiana, la condenada a préstamos íntimos de por vida, todos nacieron sin tiempo para detenerse en el porvenir, despiertos a todas horas, siempre presentes en la efusión del instante y la velocidad, en el éxtasis cotidiano del consumidor y en la frustración y las ansias de cambio, sí, esperando una revelación, sin despegarse nunca, no, de la pantalla del televisor, haciendo del aquí y ahora una mercancía, un mensaje disfrazado de cambio, un discurso producido en laboratorios sociales con esperanzas e ilusiones de cambio esencial. Lograr el contrasentido de una burocracia brillante, una comisión revisionista que instaure el cambio, a mí póngame dos pizcas de determinismo histórico y a mí dos puntos más de ser humano, porque todo saldrá después mucho peor, volveremos, sí, volveremos, hermanos todos, volveremos al frente de cuerpos sólidos y excrementos, donde huele más a muerto que a mierda. War is peace, come on, yes, we can, just do it. Y acabaré con uno muy cortito. Sí, por favor. O sea, me refiero no que termine, sino que queremos más. Gracias. Como sí, termina ya, por favor. Hay que vender policía. Queremos más. A propósito. Pues ahora un pequeño anuncio muy relacionado con la actualidad, recién pasada, el pasado día 18 de mayo, creo, cuando las líneas aéreas sufrieron un gran caos, porque hacía años que el volcán no despertaba. Hacía años que el volcán no despertaba. Una nube de ceniza oscureció un firmamento de reencuentros, proyectos e ilusiones, de beneficios, inquietudes y ganancias, sujetos a una reserva de vuelo cancelado. La esperanza de vida crece para los que viajan en avión. Su salud al instante no parece afectada. No hay heridos ni muertos, si descontamos a los del cáncer y los infartos, a los de los accidentes de género y de tráfico. Y a cada segundo se bate el récord de contaminación global, de manipulación química y genética, de informaciones tratadas y filtradas que vuelan en sentido inverso al comercio de pasajeros y mueren más pronto también unos que también piden préstamos para viajar, los de la Odisea en Patera, los héroes de la supervivencia que mueren por tratar de seguir viviendo y poder volar una vez ya con nuestras alas de dinero. Y nada, recomendar en Facebook y en blog Poesía sin Papeles, un blog llevado por Batania y otros poetas, y me alejo del micro. Perfecto, gracias, gracias. Ya estuve echando un vistazo a esta página de Poesía sin Papeles. Está bien, ¿no? Trabajo necesario que los poetas asocien por otras causas. Por otras causas que no son la poesía, pero que tienen que ver con la poesía, ya que la poesía es parte de la vida. Una poesía con compromiso. Sobre todo relacionado a un tema tan, tan candente, ¿no? El tema de papeles y todo esto. Desde luego. Es una visión activista de la poesía. Es donde el texto, más allá de lo que diga el texto, que aunque esté implicado con la inmigración, supone un poner en un presentar esa necesidad, pero con un contexto básicamente poético y abierto también a música, a narrativa, a otras ideas, pero que parte de la poesía, desde la poesía queremos hablar de esto, de la inmigración. No sé, se unen los dos caminos, ¿no? Inmigración y poesía. Poesía sin papeles, por Facebook. Perfecto. La cuña quedó. Ya damos paso a nuestra embajadora del programa, la señorita brillante Mónica Caldeiro. Gracias, gracias por presentarme. Si yo, a mí no me gusta presentarme, prefiero que lo hagan otros. Está bien que haya sido Iñaki en esta vez. Por eso me acordé de eso, estoy en cada cosa. ¡Wow! Increíble, una persona que escucha. Impresionante, por fin. Me tomé tres cafés, estoy más lúcido que nunca. Perfecto, entonces ya es mucho más porque yo hoy mal voy. Yo voy a leer un par de poemas para terminar con la poesía recitada de la columna literaria Versonadas de esta semana. Recién saliditos del horno, están todavía en la libreta. Y bueno, uno de estos con el que voy a empezar fue un texto que escribí esta semana, digamos, que habla un poco sobre cómo está Barcelona estos días y cuál es la vivencia de la ciudad, de mi ciudad. Bueno, no sé si es mi ciudad, pero es la ciudad en la que vivo. Y bueno, el texto dice algo así. Naranjos estallan en cúspides de fugaz comunión. Un perro lame los orines del verano en las calles. Las sobrecogedoras esquinas se repatean la posibilidad de esconderse del lúgubre escuadrón de sombras. La guadaña de no volver a maquinar el desorden humano. Oh, oh, oh. Manos y piernas que no son más que piernas y manos. Ojos ahuecados con la mirada tras el cinemascope. Símiles fotocopias del nodo en voz aguda y entrecortada. No saben probar la cebolla de otra manera y se saben adictos a la mañana sin niebla y la bebida con gas. Ajá, ajá, ajá, ja, ja. A modo guiri, el acento siempre erróneo y la R impronunciable. Los niños rubios generan una tras otra vez en mí asco y bastante espanto, y los dardos de mi pecho disparan indigestiones inesperadas. Plas, plas, plas. Aplauso. Me pregunto una vez más, ¿qué ensoñación cool genera esto? ¿Qué capacidad de expatriarse en la irrealidad absurda? ¿Qué manipulación de la vida cotidiana a convertirse en un escenario de títeres con muella en la boca? Autómatas que parecen decir tanto y a la vez no dicen nada. Visualizamos nuestra realidad, pero nos obstruye la desnaturalización del paseo natural en la chancleta alemana y el calcetín. No se puede vivir, no se puede vivir. ¿Podrías tú vivir así? Vivo en una ciudad donde los imbéciles son muchísimo más que imbéciles, donde los turistas son muchísimo más que turistas, son terroristas, donde la policía autonómica es mucho más que policía autonómica, son torturadores, xenófobos, analfabetos. Vivo en una ciudad donde el transporte público es mucho más que transporte público, es moralista y culpabilizante. Vivo en una ciudad donde ser mujer me hace sentir tampón, como si habitara permanentemente una vagina sin extractor de humos. Vivo, oh, oh, oh, en una ciudad donde el arte callejero está al servicio del Estado de manera inconsciente, donde una gran mano se sobrepone a la rebelión, donde los hombres que no son hombres prefieren no existir porque solo se masturban y se odian bastante, o un poco al menos. Los niños pensantes se sublevan con rifles en pro de la lucha armada. Los poetas son violentos y también atropellados. Escriben sobre escupitajos, manifiestan su permanencia en la cuneta de la vida. Son marginales para los marginales y, cuando pueden, a veces, piratas del capital. Vivo en esta ciudad. Pago alquiler y escuela en esta ciudad. Trabajo y cotizo en esta ciudad. Beso y me meo y me cagaré en esta ciudad. Pero sé, sin embargo, que ni es mía ni apoyará mis oscuras actividades destinadas a retomar la herencia de las viejas cámaras de gas. Esto... Uah, Mónica, gallina de piel again, ¿eh? Bueno, esta es mi definición de la vivencia de Barcelona, que, bueno, sabemos que está inhabitable, ¿no?, estos días, y esto fue un día que pasé todo el día en el centro y casi, casi muero. ¿Sobreviviste a la turba? Sobreviví gracias a este poema, y este fue el resultado. Eso fue tu salvavidas. Ahí adentro lo sacamos o te envenenaba. Sí, efectivamente. Te tragaste el papel en vez de la pastilla, ¿no? Un poco me faltó. Y en fin, para terminar voy a leer un poema breve dedicado a una persona que no está aquí porque no ha podido venir, pero iba a venir, a Víctor Lagonda, que está por ahí dando voltios. Gran Víctor. Gran Víctor, que debería estar aquí, pero al final no ha podido por diferentes asuntos. Y bueno, pues ahí va. Cerezas apabullan aceras. Aceras persiguen alas mariposas cuarteadas de colores fríos y moho en las antenas. Así son los paisajes primaverales en tu rostro, las frutas del verano perfilando un atlas del deseo, una realidad que parece que no empezó nunca. Aparecen tus ojos como un amanecer de párpados infinitos que pudieran ser agua o maceta, terminando con la vida de algún transeúnte despistado. Aparece en tu rostro como la amargura primigenia que eleva sonrisas o saltos al vacío. Aparecen esas cerezas que perfilan sexos. Aparece de nuevo en las ondas radiofónicas de contrarias direcciones. Aparecen sin más. Aparecen recordando nubes que desplazan huecos en el cielo infinito de no usarse. Bien, bien, gracias. Aquí, aquí vamos terminando la columna literaria versionada. Si vamos a antes de terminar y decir adiós, vamos a anunciar un poquito las actividades poético-musicales de esta semana. Gracias, compañero. Aquí César me hace signos que me hacen muy alegre. Y bien, pues eso, hoy tenemos también, bueno, antes de seguir, saludos a Zapateando, a esta banda que anda por aquí. Sí, que están escuchando la poesía de todos ustedes allá al otro lado del charco en México y que les mandan saludos. Oh, hostia, un gran saludo. Dice que invita a unos buenos tragos, claro, pues sí, toda la poesía. Gracias, sí, sí, poesía, alcohol, poetílicos, merci, borrachos, siempre aquí al pie del cañón. Y en fin, esta próxima semana se anuncian cosas calentitas. Sí, Batallón de Combate Poético. El martes estaremos La Patilla y La Visceralidad, este dúo que ya nos empiezan a conocer en algunos antros de la ciudad. Para aguantar ya. Por nuestras actividades nudistas subversivas. Hay un tapeo erótico muy interesante, yo lo recomiendo fervientemente. Tapeo erótico. Tapeo púbico. Sí, y... tapeo erótico fantástico. Sí, sí, sí. Y estaremos... Hay un pincho de Galicia que es buenísimo. Ahí estamos. Estaremos el martes en un garito del Raval que se llama El Sifón, que no sé muy bien en qué calle está. Sé que está al lado de un lugar que se llama El Marsella, muy mítico, cerca de Robadors. Vayan guiándose ustedes. El Marsella o también el local de La Absenta, preguntando también, por el centro. Efectivamente. Si iba bien antes del recital. Ruta etílica, sí, sí. Por cierto. Yo en realidad quería recitar en El Marsella, pero bueno. La ruta etílica. La ruta etílica, que nunca falte. ¿Eh? Aunque El Marsella en verano recitar es peligroso porque está lleno de esos guiris a los que tanto cariño se les coge paseando por el centro de pues Barcelona. Pues sí, mejor, quizá mejor en El Sifón, aunque bueno, si hay guiris llevaremos unos cuantos cócteles Molotov para que... para desalojar el local antes de empezar el recital. Pobrecito. Pues sí, ahí estaremos yo, una servidora, y Víctor Lagonda, La Patilla y La Visceralidad, a partir de las, creo que de las 10:30, estén a partir de las 10 mejor, para beber y compartir con nosotros el calor humano antes de empezar. Y bueno, ahí estaremos, y creo que esta semana pues hay mucha movidilla así yasera, que de la que yo tengo conocimiento. En el Jamboree hay un par de bolos así muy interesantes. El miércoles tenemos aquí al Elm Trio con Esperanza Spalding y también otro un batería así cubano muy bueno, Francisco Mela. Y bueno, el jueves, creo que el jueves, el día 5 es. Está el... Sí, 5, jueves 5. No digo el refrán. También está Marca Iza, uno de los componentes del Autobús Azul, tocando en el Jamboree con Core Rhythm, un MC de Nueva York, muy cañero también. Y sí, en fin, pues aquí desde Versonadas, desde el Autobús Azul con todos sus pasajeros, esta vez aquí llevando a Abel Cantero y a Iñaki Rubio, seguiremos con nuestras jornadas psicotrópicas en Radio Contrabanda durante muchos, muchos, muchos más domingos. Y ya me despido para dar paso aquí a los compañeros de Zapateando, que creo que van a ser los próximos. Gracias, les saludamos desde Barcelona, allá en México. Esperamos algún día compartir con ustedes unas chelas de las de verdad. Y unos vinos, y unas absentas, y unos tequilas, y unos lo que sea. Más, más. Más, más, más. Más, más, no más, más, más, más, más. Y unas patatas bravas. También. Y unos nachos. Y unos nachos. Y un guacamole. Por favor. por favor. No más tópicos, sí, sí, sí, sí, sí. Por favor, no más, no más tópicos en Nómadas sin Tópico, efectivamente. Y bueno, pues eso, les invitamos a participar en Radio Contrabanda, también en Versonadas, alguien que se quiera arrancar unos versos, al 933177366. Y continuamos con el programa Nómadas sin Tópico. Gracias, oyentes, gracias, gentuza que dirige el programa aquí, César. Dirigiendo la nave el día de hoy. Y un beso enorme a Guana, que no está aquí con nosotros hoy porque está en Rumanía y la echamos de menos y la amamos. Nos llamó hace un momento, llamó y estuvo mencionándonos que está de fiesta ahí en el pueblo de su abuela. Con la música. Muy bien, estoy muy contento por allá. Genial, genial. Pues brindamos con una chela. Salud por ti, Guana. Salud, amigos. Y que bebas mucho y te lo pases muy bien con tu familia. Gracias, compañeros. Gracias, gracias, Versonadas. Y vamos a una breve pausa musical. ¿Quieren despedirse los poetas? Poetas, por favor. Muchas gracias por todo, fue fantástico. Realmente me sentí muy bien. Y bueno, espero venir pronto y estar aquí desde aquí para ustedes. Viva la poesía, Iñaki Rubio, Las manos enamoradas de la niebla, blog Manos enamoradas de la niebla, gracias. Bueno, nada, despedirme de aquellos que nos hayan estado oyendo y que ya saben que aquí hay una cita con la poesía todas las semanas en Nómadas sin Tópico. Y nada, me despido como Abel, Domingo Vital. Cada 15 días, compa, ¿no? Cada 15 días. Es que. Por eso me contrabanda. Contrabanda. Bueno, fue un pequeño error, la intención era buena. Bueno, nada. Abel vestido de Domingo Vital en Jugando con la Perspectiva, blogspot.com, y también en Facebook como Jugando con la Perspectiva. Y nada, un abrazo a todos. Y gracias a Mónica por invitarnos. Gracias a vosotros por venir. Gracias, Mónica. Gracias. Vamos a una breve pausa musical y volvemos. Bien, pues continuamos en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4 FM desde Barcelona, Radio Libre y No Comercial. Son las 6 de la tarde con 29 minutos. Te invitamos a que nos llames al 93-317-7366. Y a continuación vamos con Zapateando desde México, que ya nos están escuchando por allá. Adelante, Javier. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes allá en Barcelona. Muy buenos días, diríamos, acá en Xalapa, Veracruz. Pues aquí estamos, somos Zapateando. Y pues el día de hoy, como habíamos anunciado, queremos platicarles de la campaña Miles de Rabias, Viva las Autonomías Zapatistas, que acaba de iniciar. Y bueno, les queremos platicar, pues por supuesto, también algunas de las denuncias recientes que han hecho las juntas de buen gobierno y un poco también lo que está ocurriendo en Copapal. Antes queremos mandar un saludo pues a toda la gente que hace posible Nómada Sin Tópico, a Contrabanda, a los compas de La Que Huelga y desde luego de Radio Proletaria, y en efecto también a la gente pues de Copala, que está resistiendo también las agresiones que están sufriendo. La construcción de la autonomía por parte de los pueblos zapatistas en Chiapas ha sido una prueba en los hechos de que es posible otro modo de organizarse y autogobernarse. Esto ha significado un desafío y ha sido visto como una amenaza por el Estado y los capitalistas. Con la sexta declaración de la selva lacandona, la otra campaña y la sexta internacional, los zapatistas propusieron organizarse con otros pueblos, colectivos y personas de México y de todo el mundo. Bueno, esto ha sido visto como un ejemplo de que sí se puede construir otra autonomía, pero también ha sido visto como una amenaza por parte del gobierno mexicano, ¿no?, de que los zapatistas puedan construir otra autonomía y de que pueda ser tomado como ejemplo por otros pueblos. La respuesta a estos desafíos ha sido la escalada de agresiones contra insurgentes. En México, especialmente desde 2006, iniciando contra Tenco y generalizadas después contra todas las organizaciones de la otra campaña y de otros movimientos sociales en México. Sobre todo, el recrudecimiento de las agresiones paramilitares contra las bases de apoyo zapatistas e incluso en otros lugares como en Copala, Oaxaca y en Ostula, Michoacán. La estrategia contra insurgente acompaña estas agresiones con la desinformación para presentar las acciones paramilitares como enfrentamientos o incluso como agresiones entre los zapatistas. Por todo ello, la campaña Miles de Rabias, Un Corazón, Viva en las Comunidades Zapatistas se propone contrarrestar la desinformación, denunciar las agresiones paramilitares y gubernamentales, así como difundir la importancia de las autonomías zapatistas para todas las luchas anticapitalistas en el mundo. La primera convocatoria que hicieron fue para el 24 de julio y tuvo como respuesta pintas en diversos lugares de la Ciudad de México, como el Valle de Chalco, en el Estado de México, en Fresnillo, Zacatecas, en Navarra y Zaragoza, en el Estado español. Nosotros hicimos un volanteo y pega de carteles aquí en la ciudad de Xalapa. La siguiente fecha convocada es el 16 de agosto y la propuesta es exhibir mantas, así como también que cada colectivo y organización realice las acciones que considere útiles y preparar todos juntos una jornada de acción global para el 17 de noviembre, fecha que es aniversario de la fundación del EZLN. Bueno, entre las recientes agresiones que han denunciado las juntas de buen gobierno está la que se hace en los Altos de Chiapas, en Oventic, en la comunidad del Pozo. El 21 de junio tuvieron un corte de agua y energía eléctrica, convertido por un grupo de aproximadamente 240 agresores, entre ellos priistas y perredistas, armados con machetes, azadones, palos, quienes le fracturaron la cabeza a Miguel y Manuel Hernández Pérez. Ellos dos se encuentran hospitalizados, lesionaron a 5 bases de apoyo zapatistas y hay un desaparecido. Cuando trataban de rescatar a los heridos, fueron detenidos por la policía los promotores de salud Francisco Méndez Velasco, Sebastián Hernández Gómez y Francisco Santís Méndez. En Choles de Tumbalá, la región del municipio de cerca de Palenque, el municipio oficial, en los primeros días de junio, 79 personas de la GNIC oficial, apoyando a agresores de ese lugar, han despojado de tierras a bases de apoyo zapatistas y han hecho cosas como provocar un incendio, fabricarles delitos a los zapatistas, han invadido tierras y los han amenazado de muerte, así como amenazado de invadir más tierras con apoyo de la seguridad pública de Chiapas. En La Garrucha, en Ocotzingo, en mayo, agresores originarios de Peña Limonar detuvieron a 5 bases de apoyo zapatistas: Evelio Montejo Hernández, Manuel Gutiérrez López, Luis Gutiérrez Vázquez, Pedro Gutiérrez Hernández y Narciso Gutiérrez Jiménez. Además, hay 9 desaparecidos en ese lugar. En la realidad, en abril de 2010 han habido amenazas de nuevos desalojos de comunidades en Montes Azules bajo el pretexto ecológico de defensa de la reserva de la biosfera, a lo cual las comunidades zapatistas han declarado que la tierra se ama, se cuida, se trabaja y se defiende. Estamos dispuestos a defenderla, cueste lo que cueste. Bueno, en todo México las detenciones, ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones de luchadores sociales, así como la represión generalizada, han ido de la mano de la militarización y de la creación de grupos paramilitares, especialmente contra las autonomías indígenas en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. En este contexto, el sábado 31 de julio, paramilitares del OVISORT y la Policía Militar en el estado de Oaxaca invadieron la comunidad de San Juan Copala, sede del municipio autónomo Triqui, en un contexto de grave violencia contra insurgencia provocada por el gobierno oaxaqueño y el federal, estrategia en la cual los paramilitares, al igual que en Chiapas, Guerrero y Michoacán, cuentan con todo el apoyo de los diferentes niveles de gobierno, la policía, el ejército y los medios comerciales. Ellos acaban de enviar un comunicado en el cual señalan que con el pretexto de el asesinato que cometieron en otra comunidad en Tlahuaca, en un enfrentamiento murió el hermano del máximo líder de la Ubisoft. Entonces le sembraron el cadáver allí en Copala y pues llegaron del grupo del Ubisoft mujeres y niños, acompañados de la policía, pero pues disfrazando una agresión como si fuera un enfrentamiento entre grupos étnicos, que es como quisieran presentar el gobierno los enfrentamientos en Oaxaca, en Chiapas y en todos los lugares. De hecho, acaba de llegar también una denuncia del municipio autónomo de Morelia con agresiones cometidas por gente de las comunidades Nueva Virginia, Jalisco y Getsemaní, que se pertenecen a la CIOAC independiente, un grupo del PRD, y agredieron a las comunidades de los municipios autónomos Lucio Cabañas, Comandante Ramona y 17 de noviembre, invadiendo un terreno que ellos recuperaron en el 94 que se llama Campo Alegre, en donde ellos practican la ganadería. Ahí los invasores están construyendo casas, tumbando árboles, y han hecho también disparos con armas calibre 22 contra las bases de apoyo zapatistas, de lo cual la Junta de Buen Gobierno de ese lugar responsabiliza a Luis Hernández, que es el líder de la CIOAC, al gobierno de Juan Sabines y a Felipe Calderón. Pues bueno, la campaña Miles de Rabias precisamente va a ocuparse de hacer estas denuncias, hacerlas públicas, darles difusión y pues sobre todo de denunciar que no se trata ni en Copala, ni en Chiapas, ni en ninguno de estos lugares de un conflicto interétnico, sino de una estrategia contrainsurgente hecha desde los gobiernos municipales, estatales, desde el gobierno federal, y que hay que apoyar a las autonomías zapatistas y a las autonomías indígenas porque, digamos, ellas están defendiendo no solamente su propio derecho a la vida y a su diferencia cultural y étnica, sino también están defendiendo realmente el territorio, las riquezas de la biodiversidad, incluso recursos minerales, etcétera, que son, digamos, el móvil sobre el cual van, detrás del cual van las grandes empresas transnacionales, y que los gobiernos entreguistas pues están tratando de facilitarle las cosas para que entren en lugares como Montes Azules y en otros lugares de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán. Aquí mismo en Veracruz tenemos también, si bien no hemos registrado un fenómeno paramilitar, sí tenemos este tipo de proyectos que tarde o temprano pueden derivar en un enfrentamiento cuando la comunidad se niega a ceder sus ríos, pues sus bosques, sus selvas, su vida, pues lo que les permite un futuro. Bien, César, no sé si tengan alguna pregunta. Pues Javier, sabemos que recientemente se ha llevado a cabo también una campaña a nivel otra vez internacional, llamando el apoyo, la solidaridad de gente de otras partes del mundo que están acompañando al movimiento zapatista para que hagan denuncia, y bueno, acá también han habido algunas actividades, y no sé cómo esté la situación a nivel general, que sepan allá en México, si además del trabajo que se hace ahí en Veracruz, cómo está el apoyo con todo este movimiento que sabemos que ahora están pasando por este proceso de silencio, que no es nuevo, se da en otras ocasiones, y que bueno, que finalmente hay una parte muy importante de los movimientos desde afuera para denunciar toda esta agresión ha habido también como en Copala, como en lo que ha pasado en Atenco y todo esto, pero que también sigue la represión ahí en las comunidades zapatistas. Javier. Claro, quizá ahorita pasan dos cosas. Una, como dices, por una parte el silencio del EZLN, digamos, del ejército zapatista como tal, que no es el silencio de las comunidades, pues ellas siguen a través de las juntas de un gobierno haciendo las denuncias de las agresiones que van surgiendo, que han ido sufriendo en estos meses, que se han recrudecido desde 2009 y que normalmente pues inmediatamente envían enlace zapatista y a los demás medios alternativos de la otra campaña y medios solidarios. Pero por otra parte también hay una nueva actitud, digamos, del gobierno en la cual las como que aprendieron muy bien la lección de Acteal, pues de que sí. La difusión de una denuncia puede en un momento dado poner muy mal parado al gobierno al evidenciar que es el agresor. Entonces ahora están tratando cada vez más de esconder la mano gubernamental de las agresiones y hacerla tras fachadas de supuestas organizaciones sociales. Imagínate, por ejemplo, que la UBISORT significa, en el caso de Oaxaca, Unidad y Bienestar Social de la Región Triqui. Entonces cualquiera parecería que es una ONG defensora de derechos humanos. Sí. Asimismo, la OBDIC, que parece que es Organización para la Defensa de los Derechos Humanos y Campesinos, ¿no? Entonces hacen grupos de fachada que parecieran defensores de derechos humanos o defensores de los campesinos, de manera tal que cuando se redacta una nota en los medios comerciales, aparece de repente la gente que está defendiendo las autonomías como enfrentándose con una organización que tiene un nombre muy bonito y que en realidad se trata de grupos paramilitares o grupos de choque, ¿no? Hay otro grupo evangélico que se llama Ejército de Dios, esto quizás sí ya es un poco más perverso, ¿no? Y de una iglesia que se llama Ales de Dios. Entonces, la campaña, digamos, es muy importante, la campaña Miles de Rabias, porque se trata primero de romper el cerco informativo, primero de evidenciar que no es un conflicto local, sino que es cada gobierno estatal y que es el gobierno de Felipe Calderón que está continuando con la misma contrainsurgencia que viene desde Salinas, desde Cedillo, desde Fox, y que se trata de una agresión orquestada desde el más alto nivel del poder en México contra las comunidades indígenas, que eso a veces no es registrado, pues a veces comienza a ser un poco marginado en los medios o manejado de una manera muy tendenciosa, y justamente eso es lo primero que hay que revertir, y por eso la importancia, digamos, como en el caso de Atenco, como en el caso de Copala, de que las organizaciones logren pues dar la versión de los agredidos y hacer que la gente conozca la realidad de los hechos. Así es, Javier, y bueno, desde aquí, desde Contrabanda, tratando de hacer este enlace internacional también para formar un puente, una vía de comunicación alternativa de lo que no se dice en los grandes medios comerciales. Sabemos que allá en México están las dos grandes cadenas que son Televisa y TV Azteca, y estos temas prácticamente nunca se mencionan, y es la labor en todo caso de la gente que está comprometida, que cree con esta otra forma de hacer política y de hacer comunicación, de ejercer todo este trabajo de informar lo que está ocurriendo. Y te agradecemos bastante, agradecemos a Zapateando, porque siempre han estado muy al tanto, muy pendientes de lo que ocurre con los movimientos sociales ahí en Chiapas, con el zapatismo, que ha aportado bastante, y desde aquí, desde Europa, sabemos que también hay bastante apoyo, y también en otros lugares como Guerrero, Oaxaca, recientemente lo de Veracruz, ahí con los ríos, las presas, las represas que quieren construir. Y en fin, que es muy importante. Les agradecemos bastante, Javier y Katia, que están muy pendientes. Pues gracias, y igualmente un saludo y un abrazo a toda la gente de Nómada. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Love and trust that doesn't matter. Though we may be the last in the world, we feel like pioneers telling hopes and fears to one another. Inside of me. amazing sparrow and have another one for your friends. Oh, Zeit mir dahin. Nur ein Fehler von dir ist mir geblieben. Ich muss immer fragen, wer ich bin. Ohne Kamera und deine Liebe. Komm näher, komm ganz nah. Thank you. se abrazan muy muy suave, la polca con la cumbia, bailando por la calle, el niño del sombrero, con alma de rocola, parece viejo lobo, tocando la redoba. Si naces en el golfo, de golfo, te la pasas con la mochila al hombro, rolando por la playa, clavándose en las olas, salpica el sol costeño y a oscuras lo cobija mi cielo azul norteño, bordando la frontera. Se arrulla el río Bravo y veo mis recuerdos pasando de mojado. Nos despedimos de Nómada Sin Tópico, emisión número 41. Enviamos un saludo a la radio Que Huelga en el Distrito Federal, donde se remite este programa, y también a Radio Proletaria en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, allá en México. Y enviamos un saludo, agradecemos a Tau Méndez, que estuvo con nosotros comentándonos sobre esta organización europea de autostop en toda esta zona de los países europeos, con este festival que ya tiene desde el 2008, 2009 hasta el día de hoy, que se va a celebrar en Portugal, pero que hacen un previo aquí en Cataluña durante todo el día, tienen actividades. Agradecemos también a Mónica por sus versonadas, a la gente que estuvo con nosotros compartiéndonos su poesía. Enviamos un saludo muy grande a Juana, que se encuentra allá en Rumanía y nos envió sus saludos. Y también a Zapateando, que nos compartieron esta información de lo que está ocurriendo allá en el sureste mexicano con los zapatistas y toda la represión que existe por parte del gobierno mexicano con los militares, los paramilitares. Y con esto nos despedimos. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Los invitamos a que escuchen Nómada Sin Tópico en el blog nómadasintópico.contrabanda.org. Hasta la próxima.